calling Ritoque. Ritoque. Hold on. Hello? Santiago? Señorita, yo necesito hablar con el campo de prisioneros de Ritoque. ¿Campo de prisioneros de? De Ritoque. ¿Dónde queda? Queda en la provincia de Valparaíso, cerca de Quintero. Ya, un momentito, ¿de dónde está llamando, señor? Estoy llamando de Moscú. Moscú, un momento, por favor. Llamando al campo. Muchas gracias. ¿Con quién desea hablar, señor? Con la persona que esté de guardia allí. Bueno, él está llamando desde Moscú. Ahí está el por favor. Aló, Ritoque. Aló, no se oye. Señorita, entonces yo quisiera que usted haga de intermediario para transmitir el mensaje que yo tengo interés en hacer llegar allá. Claro, Ritoque. Sí, dígame, señor. Yo estoy llamando desde Moscú. Habla el periodista Eduardo Labarca de Radio Moscú. Y tenemos necesidad de comunicar a un prisionero que se encuentra allí, a Luis Corbalán, una noticia de gran importancia. Ya, pero déjeme decir eso mientras. Dígame, señor. La noticia es la siguiente. En el día de hoy, él ha sido agraciado con del premio Lenin de la Paz. Y quisiéramos nosotros que se transmita al prisionero Luis Corbalán que se le ha asignado este premio en el día de hoy. A ver, un momentito, por favor. Hola. Miga Darín. ¿Policía? Carazo. Un momentito, ¿hola, señor? Sí, quisiera, señorita, quisiera que usted me indique qué persona ha recibido el recado y si acaso hay posibilidades de que a él se lo transmitan. Ya, un momentito. Un momentito, ¿aló, señor? ¿Aló? Ya, me dice que él le puede informar al señor Corbalán, que se lo va a decir, pero él no puede dar su nombre. ¿Cómo? Sí, ya, la persona lo escuchó ya. Bien, finalmente, señorita, ¿usted me puede indicar su nombre o identificación? No, no puedo, señor, no puedo. Muy bien, señorita. De todas maneras, yo le agradezco mucho la gentileza que usted ha tenido con Radio Moscú. Buenas tardes.